¿A quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Eh? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, cine de residencia. Necesito como prueba. Un, dos, tres, qué rico. Un, dos, tres, qué rico. Un, dos, tres, qué rico. Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un programa más de Dorsal, un programa de cine por la Resistencia Radio. Y bueno, como les mencionamos la semana pasada, este mes, el mes de octubre, estaremos realizando algunos programas sobre, o más bien con temática terrorífica, encaminados, digamos, a una de nuestras fechas favoritas, que es el Día de Muertos. Y bueno, al inicio pudimos escuchar justo la canción El Diablo de Compay Quinto, un grupo peruano, uno de estos iniciadores de la chicha peruana, y además con grandes influencias del son cubano. Y bueno, esta canción nos da pauta para el tema que vamos a tratar hoy, que es El Diablo en el Cine. Y bueno, yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jen como siempre. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 45. Y como bien decía Dan, hoy vamos a hablar de El Diablo. Y pues esta figura pues es conocida por todos. Más si crecieron en una familia cristiana o católica, pues saben que el demonio anda suelto y que siempre que cometíamos una travesura nos iba a agarrar o chupar el demonio, ¿no? O decían, no, que si te caías te chupaba la bruja o te llevaba el demonio. Ajá, o si te caía algo, ¿no? Al suelo era, ya lo chupó el diablo. Ah, sí, eso, ya lo chupó el diablo. Sí, y pues esta figura mítica pues ha estado presente en nuestras vidas, pues durante mucho tiempo, ¿no? Desde desde los griegos ya se hablaban de estos seres demoníacos, ¿no? Sí, justo como una manera de control, ¿no? Que lograba, digamos, de alguna forma la iglesia, que pues como lo podemos ver hasta el día de hoy, lo sigue haciendo, ¿no? Tratar de mantener como el control de como de su séquito, pero justo como decías, en esta parte de los griegos, pues realmente se utilizaba la religión, o en este caso, la existencia del demonio para enemistar todo lo que no era bienvenido, ¿no? Es decir, todo lo referente a otra cultura. Y creo que así se fue haciendo, ¿no? O sea, de hecho, lo que podemos decir también es que incluso ni la palabra Satanás o la palabra demonio son realmente palabras negativas, ¿no? De hecho, la palabra Satanás significa acusador o adversario, y la palabra demonio, que viene de daimón, significa fuerza, ¿no? Y que posteriormente pues se les fueron dando justo estas connotaciones negativas, por lo que ya decía, esta cuestión de hacer como malo todo lo que no era parte de la cultura, que en este caso eran pues los griegos, ¿no? Sí, y los romanos retomaron también esta idea, ¿no? Y justo dentro de la representación iconográfica de la figura del demonio, pues en un principio era representada por humanos o ángeles caídos, ¿no? Uh-huh. Que eran, pues de alguna manera tentados, ¿no? Por un ser ahí, pues monstruoso, que era representado por una serpiente o por un dragón. Uh-huh. Pero realmente no conocíamos esta imagen del demonio color rojo con cuernos y con alas rojas, ¿no? Esta imagen ya del demonio como lo conocemos actualmente, pues, devino de la Edad Media. O al parecer se dice que a partir de ahí se fue desarrollando esta simbología del demonio, ¿no? Con las barbas, con los tonos rojizos. Sí, que de hecho en un libro de Umberto Eco, bueno, él lo comenta, ¿no? Que creo que es a partir como del siglo XI, que es cuando más o menos empieza a darle lo que tú ya dices, Jen, la iconografía ya como más moderna, ¿no? O lo que nosotros ya conocemos de una manera más actual, como esta parte del hombre con cuernos y rojo y todo esto, ¿no? Que algo que encontramos en un texto muy interesante es que se convertía en un aparato, ¿no? Como un aparato o una herramienta de una especie como de control, ¿no? Hacia en la guerra, como para mostrar esa fuerza que tenía el grupo que estaba en pelea, ¿no? Mostrar esa fuerza, y se volvía como una construcción también política, ¿no? A través de esta mitología, de esta representación de la fuerza y del poder que se tenía. Sí, esta idea de que dices de control político-social, esto pues realmente es muy interesante, ¿no? Porque pues justo en esos momentos, en la Edad Media, cuando sucedían como este tipo de las hambrunas, peste, todo esto, siempre se decía que era por parte de, pues, como una obra maléfica, ¿no? Y como dices, pues básicamente era para el control, ¿no? Y en un momento en el que, pues, era de mayor ingenuidad, ¿no? Por parte de, pues, como yo decía, de este séquito que seguía, pues, a la iglesia, y donde la iglesia, pues, obviamente tenía, pues, un control casi absoluto, ¿no? Sí, y era el momento en que el papa o el poder papal podía ejercer pues su poder, ¿no? A través pues de lo que ya sabemos que es la Santa Inquisición, que no realmente no era que combatiera al mal, ¿no? Sino que era también un asunto de política, ¿no? De eliminar como a esas personas que ejercían una especie de rebeldía, ¿no? O que se querían contrariar a los designios de pues del poder papal, ¿no? Entonces, la manera que hacían ellos pues sembrando el terror, ¿no? Y a través no solamente de la violencia, sino también con esta idea del demonio, ¿no? De que va a llegar el juicio final, y que en ese juicio final no vas a llegar al paraíso, ¿no? Que es a lo que todos anhelaban llegar, por eso expiaban sus culpas pagando diezmos o rezando, no sé, o te ibas al infierno, ¿no? Que era la maldad pura. Sí, ya como deviene un poco como en esta parte de la obra bíblica, donde habla ya como del apocalipsis y todas estas representaciones, ¿no? Del fin del mundo, con todas las señales de las que se puede hablar sobre un cordero decapitado, los cuatro jinetes del apocalipsis, los ángeles con las trompetas, etcétera, que hablaban justamente de la aparición de este personaje, ¿no? Y que incluso, bueno, ya obviamente muchos años ya trasladado, yo me estoy yendo pues, prácticamente como a los 2000, que podemos ver pues obviamente de manera ficcionada en esta película donde sale Arnold Schwarzenegger, que no recuerdo muy bien el nombre de la película, pero que hablaba de justo el personaje de Schwarzenegger tenía que salvar a una chica para poder porque ella tenía al bebé que iba a procrear el mundo. No es Terminator, ¿no? es una película de hecho de terror. No la recuerdo. Y bueno, el asunto es que este tipo de pues como de historias pues ya fueron, por eso decía, me voy como mucho tiempo adelante, pero la idea también es como hablar del diablo en el cine, ¿no? Y creo que esa es como una de las partes en las que podemos empezar a hablar. Sí, justo para entender el panorama del demonio dentro del cine, pues justo tenemos que hablar como de esta representación iconográfica, porque esta se recupera en el cine, ¿no? Desde sus inicios, pues utilizaba esta imagen del monstruo, como de este monstruo con cuernos, que pues llegaba y sembraba la maldad, ¿no? Dentro de algún pueblo. O poseía, ¿no? a un humano y lo hacía cometer pues anomalías, ¿no? Ajá, ay, bueno, de hecho la película que comentaba se llama El Día Final y es una película de 1999 que pueden encontrar en Star Plus, dirigida por Peter Hyams. Entonces, bueno, desde ahí, ¿no? O sea, creo que podemos empezar a hablar. Y que incluso para mí una de las películas que siempre voy a decir que contienen este tema podría ser es la película del bebé de Rosemary de Roman Polanski, y que sobre todo es una película que también está pues como sitiada por una controversia, ¿no? Que sucedió justamente con el asesinato de Sharon Tate y a manos de una secta satánica pues justo liderada por Charles Manson, ¿no? Entonces ahí qué más se puede decir, una desde la parte pop y la otra desde una cuestión pues cinematográfica, de la cual pues yo creo que vamos primero, antes de hablar de la película, vamos a una canción que el día de hoy escogimos canciones, pues digamos que mal que bien hablan desde la parte de la música popular de este personaje pues ya icónico, ¿no? Entonces vamos con una de Elvis que se llama The Devil in Disguise, que pues aquí habla del demonio que se le mete a una chica que es pues, muy mala con el pobre Elvis, ¿no? Y regresamos. Regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. You look like an angel. Look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. You fooled me with your kisses, you cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me, you're not the way you seem. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. I thought that I was in heaven, surprise, heaven help me, I didn't see. eyes. When you are devil in disguise. Oh, yes, you are devil in disguise. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bien, regresamos de esta canción de Elvis para hablar de esta película que ya les comentaba, es una de mis películas favoritas. Y bueno, la película, como ya les mencionaba, es de Roman Polanski, es de 1968, de Estados Unidos. Y bueno, como ya les comentaba también, pues está estrenada, ¿no?, durante un momento muy controvertido. Pero en sí la película... a mí me gusta, efectivamente, porque creo que nos muestra la figura de este personaje, una desde las sombras, como generalmente opera, en una trama donde hay una pareja que llega a un edificio y pues esta pareja quiere tener un bebé, pero se ven asediados por una serie de vecinos. Pues de alguna manera bien intencionados aparentemente, y después sabemos la realidad, ¿no?, que forman parte pues de un pues como de un colectivo de maldad, ¿no?, y aquí es donde pues se desborda un poco la trama hacia esta parte pues maléfica, ¿no?, o de este personaje. Sí, que realmente la película no nos define tal cual a este grupo, no sabemos cómo se juntaron, por qué viven ahí, por qué asedian en especial a esta familia, no tenemos como ese contexto. Sin embargo, pues no es necesario, ¿no? Porque dentro de la película pues vamos viendo que hay como una especie como de acuerdo, ¿no? Incluso con el marido, de algo que van a hacer con la llegada de este bebé, ¿no? Y vemos cómo el personaje principal pues va demacrándose, va enfermándose cada día más, ¿no? Pero a lo único que pues realmente les interesa es que no le haga o afecte al bebé, ¿no? Lo que ellos quieren, no les importa que esta mujer muera, sino solamente quieren al bebé, que pues es la semilla del diablo, ¿no? Que en algunos países, creo que en México así se le llamó a la película, ¿no?, la semilla del diablo. Ah, sí, me parece que sí, tenía tanto el bebé de Rosemary como la semilla del diablo, se podía encontrar, o se puede encontrar así, ¿no? Que a mí me gusta más el bebé de Rosemary porque deja más misterio que el... que la semilla del diablo. Sí, exactamente, y también otra de las cosas es cómo, o sea, si hace un momento hablábamos un poco de esta iconografía, aquí quizá no podemos verlo del todo, porque como yo decía, creo que en efecto Roman Polanski hace de este personaje, pues sí, que opere desde las tinieblas, ¿no?, como generalmente sucede, que es en el caso cuando procrea junto a la protagonista al bebé, ¿no?, que es donde vemos la vemos a ella en una cama, a él desde la oscuridad, y a este séquito de personajes, si mal no recuerdo, están desnudos. Uh-huh. Y de repente entonces vemos a este hombre que pues llega y la posee, ¿no? Posteriormente vemos a este bebé, ya cuando nace, lo vemos en una carriola negra, ¿no? Y después podemos ver también como pues los ojos, que son como el símbolo de, pues por decirlo así, de la maldad, ¿no? Y creo que todo eso, decía, no desde la iconografía clásica, no desde los el tipo rojo de cuernos, sino desde una parte más, podríamos decirlo quizá hasta realista o incluso hasta tenebrista, ¿no? Como estas pinturas del tenebrismo. Y eso es bastante interesante porque ya ahí nos está dando como una sensación de que algo que dentro de un edificio como de gente de dinero, pues ya se está pasando algo o donde generalmente no pensamos que pueda generarse el mal, pero aquí Roman Polanski lo convierte en eso, ¿no? Como en una sensación pues que todo puede pasar. Sí, ahora haciendo como un apunte, a lo mejor no cercano a esta película, pero que me acordé, como por ejemplo aquí vemos que el demonio está trabaja en las sombras, ¿no? Pero en la película de Post Tenebras Lux, que es la de Reigadas, de hecho comienza la película mostrando al demonio rojo, sí. Así super iluminado, con una caja de herramientas, entrando a trabajar a la casa de la familia de la que va a hacer la trama. Y vemos cómo entra a trabajar, ¿no? A chambear. Entonces creo que esta relación me parece muy interesante, como en algunas películas lo vamos a ver entre las sombras, pero en algunas otras se presenta en la forma como la cultura pop nos ha hecho, como la cultura judeocristiana nos ha hecho ver, ¿no? Incluso otra referencia que recuerdo en este momento, que es la película esta sobre la señora que busca... se me olvidó. Ah, sí, una sin señas particulares, sí. Que también en algún momento, dentro de una fogata, en un momento muy terrible, muy horrible de la película. Sí, que tiene que ver con el narcotráfico, es decir, con el mal, el mal de nuestro país. Ajá, ahí se presenta la figura del demonio, ¿no? Pero ahí no es como, lo vemos de repente entre el fuego, también entre las sombras, vemos esta figura del demonio, ¿no? Que se hace presente cuando en el momento de la película, en el clímax, se muestra esta maldad pura, ¿no? Que incluso ahí podríamos decir que está como entre lo que dices, entre la película de Polanski y entre la película de Reigadas, ¿no? Porque, porque ahí, si bien vemos como esta imagen iconográfica, como la que reconocemos actualmente, pero solamente la vemos a través como de un contraluz, ¿no? Donde está parado delante de la fogata. Sí. Y en efecto, o sea, justo interesante también lo de Reigadas, porque como dices, pues este personaje que entra a trabajar, ve a unos niños y les hace como la señal de silencio, ¿no? El dedo en los labios, para él posteriormente entrar a trabajar a la recámara de sus padres. Y cuando vemos al día siguiente... hay una escena como brutal, ¿no? Porque uno de los padres ve una mala acción de un perro y lo golpea, ¿no? Y es muy brutal la forma en cómo lo trata. Entonces ahí ya nos está dando como esta pieza de cómo, pues, de alguna forma opera, ¿no? En sí, que aquí no es como el diablo como tal, sino la esencia de la maldad, ¿no? Sobre todo en los adultos. Sí, y bueno, justo también otra película de la que... yo también soy muy fan, que es El Exorcista, del 73, que creo que muchos críticos la toman como un parteaguas dentro de este imaginario del demonio, ¿no? Porque aquí ya estamos viendo una posesión, una posesión demoníaca, y cómo ya está este juego del bien y el mal dentro de la película. O sea, ahí vemos literalmente esta lucha, ¿no? Que entre el sacerdote joven, que trata de, pues, sacar al demonio de esta joven niña, ¿no? De una, pues, sí, una niña, y la niña que está luchando por salvarse, ¿no? A pesar de que lleva dentro el demonio, y pues y están pues todas estas imágenes clásicas, ¿no? De cuando está está poseída y que levita y camina con la cabeza hacia abajo, y todas estas escenas, ¿no? Que pues ya se volvieron un ícono dentro del cine de terror, ¿no? Sí, si bien podemos ver como de diferentes maneras la idea, ya sea como del diablo, operando como él mismo, es decir, apareciéndose a veces frente a cámara como lo que es, pero también otras veces esta otra parte, ¿no? La de poseer un cuerpo para hacer el mal, y la cuestión es también ver que pues solamente esto no es más que como una metáfora, ¿no? De la misma maldad del ser humano. Es decir, si no existiese esta figura que tanto nos comentan la misma religión, pues podríamos decir que realmente pues el ser humano es el que tiene como esta, pues por decir, la maldad desde que nacen, ¿no? Simplemente basta ver incluso como este debate que se suele hacer sobre los asesinos seriales, ¿no? Como el hecho ahora más reciente con la serie de Dahmer de Netflix, donde podemos ver a un personaje que se va creando, que lo va creando la sociedad, pero que también lo va creando un gobierno, ¿no? Que habla pues sobre que no atiende el racismo, que no atiende como ciertas cuestiones culturales que pueden llegar a ser enfermizas. Sí, que incluso la misma sociedad los vuelve como estrellas, ¿no? O famosos, ¿no? Como celebridades, ¿no? Pero bueno, ahora que ya estamos hablando de posesiones demoníacas, pues vamos a escuchar la canción Devil in Me de Purple Disco Machine y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bien, regresamos de esta canción, de este corte musical, para continuar hablando de este especial de terror sobre el diablo en el cine. Y bueno, ¿qué otra? Justamente nos quedamos más bien hablando un poco como sobre Dahmer, esta serie de Netflix recién estrenada, que creo que ha causado un poquito de controversia en el sentido de lo que tú ya estabas comentando acerca de de cómo es posible que muchas veces este tipo de figuras pueda volverse como un icono pop, ¿no? O sea, uh-huh. Creo que llega un momento, incluso hay esta película de Stone, de Oliver Stone, Asesinos por Naturaleza, que habla el tema sobre asesinos seriales y cómo se mitifican dentro de la cultura pop, ¿no? Uh-huh. Y creo que es algo que sucede justo en la serie de Dahmer, pero que también, como ya decía, o sea, hablar, creo que nos habla un poco, más que hablar como del asesino serial y de este perfil psicológico, creo que también sirve para hablarnos acerca de la maldad y que está pues muy cercano a lo que ya comentábamos, el diablo, ¿no? Que no es más que una representación de algo o de los temores a los que la sociedad pues les no reconoce, ¿no? Es decir, no necesariamente es que sea una maldad por ser una maldad pura, sino que hay algo que se va convirtiendo, ¿no? O se va modificando en el caso de los asesinos seriales, pero que también podemos ver incluso, o sea, no es nada nuevo, ¿no? Lo podemos ver desde películas como Halloween, una de las obras maestras, de las tantas obras maestras de John Carpenter, e incluso Viernes 13, ¿no? De estos personajes que, pues, de alguna manera que arrastran la maldad pura. Que algo curioso que ha pasado, no sé, la verdad aquí sí voy a decir, a hablar desde mi punto de vista muy ignorante, porque creo que en estas películas como Halloween y Viernes 13, o Pesadilla del Infierno, se habla, no se muestra mucho del contexto del personaje, ¿no? Como que no sabemos muy bien las inquietudes del personaje para asesinar, ¿no? Entonces vemos que él asesina directamente desde la escena casi uno, ¿no? Uh-huh. Y ahora en esta serie, por ejemplo, vemos todas sus motivaciones, cómo era su familia, no, entramos como más en la mente del asesino, ¿no? Y justo creo que es una tendencia, creo yo, que ha habido en el cine últimamente, ¿no? De trasladar estas películas que salieron en los 80, en los 90, y regresarnos hacia el pasado de estos personajes icónicos, ¿no? De las películas de terror. Y creo que, pues, al final hacen que uno, pues, se sienta empático hacia el personaje, ¿no? Sin darle como esa, pues lo que realmente son, ¿no? Pues asesinos que pues no tienen una motivación, digamos, que necesariamente sea afortunada, ¿no? Sí, y aparte la cuestión de demostrarnos esto, pues creo que hace, o quizá como que nos completa un poco esa parte como perdida de estos personajes, ¿no? Porque al final, digo, está bien, como en estas, ya decía, obras maestras, donde no vemos las motivaciones de estos personajes, más o menos las creemos reconocer. Eso, te ayudaban a indagar, ¿no? Como poco a poco, o definirlo por ti mismo, cuál era la motivación del asesino. Sí, porque muchas veces veíamos ahí como pequeños, desde niños o adolescentes maltratados, que hacían que se convirtiera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Viernes 13, pues, ¿por qué asesina necesariamente a este tipo de jóvenes, ¿no? Que es generalmente el recurso del asesino serial, ¿no? Volver como su malestar, como la principal forma de acecharla, de acabar con ello, ¿no? Y seguir hasta donde puede. Entonces creo que ahí como podríamos ir nosotros formando poco a poco esa o ir recabando esas piezas, que estaba interesante porque al final pues tú mismo vas trabajando, ¿no? En revisar cuáles son esas motivaciones, mientras que acá esas motivaciones te van haciendo todavía más aberrante al personaje, ¿no? Y eso creo que tanto las películas setenteras que hablan sobre esos temas, o esta incluso la de Jeffrey Dahmer, son bastante interesantes por eso. Sí, justo algo que también pasa en estas películas, sobre todo en el slasher, que a veces este asesino es un poco moralizante, porque a quienes asesina, ¿no? Que es a los chicos que tienen sexo, a la chica como más liberada, ¿no? Que esto pasaba más en los 80. Y la que se salvaba era como la chica tímida, la que apenas como que empezaba a tener novio, la que o no tenía novio, o que era como la más tranquila, ¿no? Uh-huh. pero al final también se vuelven como esas herramientas moralizantes, ¿no? Sin querer, porque a lo mejor es algo que tenemos intrínseco desde que pues nacemos en una sociedad judeocristiana, ¿no? Sí, justo como lo que decíamos al inicio, o sea, se vuelven como esos ejes moralizantes o de parte de los conservadores para decir esto está mal, ¿no? Es decir, o sea, estos chicos liberales que tienen sexo desenfrenado van a sufrir de alguna manera las consecuencias de estos actos, ¿no? Lo cual no necesariamente es y obviamente es cierto, pero creo que sirve también esto como para hablar un poco de esa figura maléfica o del mal que todo el tiempo se nos ha o se ha encargado, digamos desde la iglesia, de reforzarnos para saber qué está bien y qué está mal. Pero bueno, hablando ahorita justo de John Carpenter, y antes de que se me vaya, acaba de subirse también a la plataforma Mubi la película El Príncipe de las Tinieblas, que es una película justo que habla de un personaje, de un padre que encuentra a esta figura del mal, ¿no? Y aquí la cuestión, y me gusta mucho, porque justo el mal no está definido de forma física, ¿no? Lo vemos dentro de un, como una especie de tubo, que es como algo verdoso y que es como una especie de energía. Y eso me encanta porque de alguna manera le quita toda esta parte iconográfica, ¿no? Del personaje de cuernos, lo que ya habíamos comentado, para mostrártelo como una energía que está vagando, ¿no? Que está tratando de escapar para poder apoderarse del mundo, para poder de alguna manera corromper, ¿no? a los seres humanos, y a lo cual este padre junta a un grupo de científicos que hace que busquen la manera para poder contener a esta energía o esta cosa rara dentro de ese mismo pues como tubo, ¿no? Para que no dañe, digamos, al mundo o no lo destruya. Como un Alep maldito. Sí, exactamente, ¿no? Y eso a mí me parece interesante porque siempre, o sea, lo que digo, generalmente vemos como al personaje como tal, y aquí pues te lo presenta, pues yo creo, y para mí es una también de sus grandes obras maestras, por la forma en cómo va convirtiendo, y podemos ver desde las clásicas y características del cine de terror de sobre posesiones y del cine de terror en sí, ¿no? Todos estos elementos que van conformándolo y que se traspasan justo también como tanto a la cosa del mismo Carpenter o a In the Mouth of Madness, ¿no? Esta película que completa la trilogía y que habla sobre un escritor cuyos escritos se empiezan a revelar pues realmente como verdaderos, ¿no? Sí, bueno, y como otro ícono dentro del cine de los demonios, pues está el anticristo, ¿no? La profecía, que está representado por un niño, ¿no? Un niño que es pues la encarnación del demonio en la tierra, ¿no? Y vemos una cara dulce que se convierte en la maldad pura, ¿no? Entonces creo que tanto estas representaciones del demonio que hemos visto que a lo mejor está en las sombras o se convierte en este ser como culturalmente lo conocemos, también puede ser un niño, ¿no? Sí, y creo que ahí lo interesante de la profecía es justo eso, ¿no? Lo que dices, ver a un personaje angelical que va cometiendo como todos estos actos de maldad sin la necesidad de verlo, ¿no? Como hacer realmente eso, o sea, cuando muchas veces vemos a un poseído que es el mismo que comete el asesinato, etcétera, aquí vemos simplemente al niño con los ojos, con el pensamiento, cómo va haciendo como un poco como la película Innocence, ¿no? Que una que hablamos en un programa pasado, también tiene como este aspecto del demonio, ¿no? Siendo reencarnado en niños, ¿no? Pero pues vamos a una canción, ¿no? Sí, y vamos con un ya muy muy clásico del blues, que es Devil Got My Woman de Skip James, y regresamos para cerrar el programa sobre el diablo en el cine. Estás escuchando Resistencia Radio. Thank you. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bueno, regresamos de esta canción blusera de Skip James, y para terminar con este bloque, y no queríamos dejar pasar también la oportunidad de hablar de esta película de la cual hablamos a principios de año y que incluso incluimos en nuestras listas o nuestro top 10 de las películas del año pasado, que es Benedetta, una película del 2021 y dirigida por Paul Verhoeven, ya un pues como viejo lobo, ¿no?, del cine, y aquí pues justamente lo demuestra, ¿no? Cuando de repente nosotros vemos películas de terror dirigidas por jóvenes y vemos que son películas que en realidad pues vuelven como a esta parte de los sustos fáciles, a veces sin contenido, aquí podemos ver a un Paul Verhoeven pues yo diría como rejuvenecido, ¿no? Hablando acerca de, pues, sin querer, también como de una especie de algo, de un mal que va dirigido como hacia a esta idea de las posesiones demoníacas dentro de lo que usualmente pasaba en la edad, por ejemplo, en la Edad Media, dentro de los conventos, sobre todo de monjas, ¿no? Sí, pues aquí vemos una pseudoposesión, ¿no? Porque realmente no es que nos dejen claro que no es realmente una mujer poseída, sino que utiliza, en este caso Benedetta, que es el personaje principal, utiliza una supuesta posesión para poder cumplir sus deseos, ¿no? Uh-huh. Que es su liberación sexual, ¿no? Exacto. O sea, estar con mujeres, ¿no? Dentro del convento, pero también tener ese poder, ¿no? O poder lograr convertirse en la madre superiora, ¿no? Y poder controlar como todos los aspectos del convento para poder seguir ejerciendo su sexualidad de forma libre, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues utiliza este maniqueísmo para poder librarse de ello, ¿no? Y me parece una tesis pues muy interesante, ¿no? Cómo las mujeres en ese momento solo tenían dos opciones, ¿no? o quizás tres, ¿no? Ser madre, ser prostituta o ser monja, ¿no? Uh-huh. Y creo que pues aquí el poder de las mujeres pues era pues casi inexistente, ¿no? Entonces, ¿cómo una mujer en ese momento podía controlar su vida, ¿no? Ahora, como desde el inicio comentábamos, ¿cómo la religión tomaba esta figura del demonio para poder aleccionar a veces a su pueblo o a sus seguidores? Aquí justo pasa lo contrario, ¿no? Lo que hace Benedetta es, como dices, retomar como esta figura o esta acción de una posible posesión para poder... Y ni siquiera es como una posesión, digamos, no, ni siquiera podemos decirlo como desde la parte de la maldad o demoníaca, sino que es como una posesión de parte de Dios, ¿no? Porque incluso uh-huh. dentro de la película nosotros vemos cómo ella está imaginando o va supuestamente imaginando a un Dios crucificado, a un Dios herido, a un Dios de repente que le habla, etcétera, ¿no? Un Dios erotizado. Erotizado, sobre todo, que incluso ahí causó quizá en algún momento o habrá causado como una especie de controversia, ¿no? Porque efectivamente ver a un Dios erotizado y sobre todo a un artefacto que podría funcionar como dildo, construido desde una figura de una virgen, ¿no? Entonces prácticamente ahí era ya como pues esta Benedetta una punk, ¿no? Completamente pues al servicio no de la maldad, quizá dentro de la película sí se ve desde esta parte por parte de la iglesia, pero realmente como decías Jen, desde una cuestión propia, ¿no? De como pues, de aceptar su sexualidad y sobre todo el hecho de ser lesbiana también. Así es, y pues algo que no le gustaba a la iglesia pues era eso, ¿no? Que las mujeres ejercieran su sexualidad libremente. Y pues otra película que también va como en ese tono pues es Aquelarre, ¿no? Que vemos que justo creo que fue con la primera película que iniciamos este bellísimo podcast. Sí, creo que sí, hablamos de esta película al comienzo, ¿no? Y bueno, aquí en esta película pues nos muestra un grupo de chicas, casi adolescentes, que están pues a la plena, momento de su primavera, sexual, en la que pues ellas están, normal, ¿no? Disfrutando de su juventud y son llevadas ante la Santa Inquisición, precisamente por eso, por ser un poco felices y se les acusa de brujas, ¿no? Uh-huh. Y es tanto como este poder mental que ejercen sobre ellas, que en algún punto ellas sí se creen, o no lo creen, pero también hacen creer a ellos que son brujas, pues para liberarse, ¿no? Para provocarles el miedo a los estos hombres sacerdotes. Sí, creo que lo interesante también de esta película es como muy parecido a Benedetta, ¿no? Porque justo cuando a ellas las detienen, pues ellas mismas vuelven a tomar este poder, ¿no? Que incluso a mí me parece una película que tiene como un tenor feminista, pero desde este punto, ¿no? En el que, ¿por qué se le decía a una bruja que era, a una mujer que era bruja? Pues porque quería frenarse, ¿no? Como su poder, su empoderamiento, a dónde podía llegar. Y aquí justamente ellas retoman esta idea de... Y cuando están encerradas dicen, bueno, si nos están acusando de brujas, ¿por qué no justamente alentar ese mito, no? Y así es la manera en la que podríamos decir metafóricamente escapan de este castigo, ¿no? Pero en efecto, pues me parece de igual manera interesante en el mismo tenor que lo hace Benedetta, de cómo retoma toda esta idea del temor que le tienen para poder volcarlo, ¿no? Y eso a mí me parece una película estupenda. Sí, justo también como hablar que nos referimos a películas, a esta película que es de brujas, porque en su momento pues también las brujas eran consideradas unas mujeres posesas por el diablo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, otra película que creo que también toca un poco el tema pues es Hereditary, ¿no? Que es el último, dicen que es como esta película que desde que salió pues ya es un clásico también del cine de terror, ¿no? Y pues esta película pues nos presenta una familia que ha perdido a una de sus hijas pequeñas y pues después descubrimos que pues también que esta niña ha sido víctima pues de una secta satánica, ¿no? Que ha sido como una especie de sacrificio para poder esta secta pues seguir continuando con sus rituales, ¿no? Pues aquí vemos ese tipo de adoración, pero que aquí sumamente es muy atmosférica, ¿no? Y ya de entrada esa atmósfera que va manejando la película Hereditary, pues ya te deja como con escalofríos. Para mí también se ha convertido como una de esas películas que sí o sí debes de ver si realmente si te gusta o te llama la atención este tema. Sí, bueno, y no quería dejar pasar la oportunidad sin hablar de Satánico Pandemonium, que es una película mexicana de los 70, donde pues vemos una monja también, ahí sí vemos una monja que realmente es poseída por el diablo, que el diablo es lo interpreta, no me acuerdo el nombre. Enrique Rocha, sí, que murió creo que en este año, ¿no? O el año pasado. Sí, recientemente. Y bueno, ahí vemos como el diablo vestido disfrazado con un traje como de cordero, uh-huh, seduce a la monja, ¿no? Y pues vemos como al seducirla pues se le mete el diablo, ¿no? Y después vemos como ella empieza a tener a volverse como una especie de, pues sí, de lesbiana, ¿no? Uh-huh. Y a tener sexo con las otras monjas y también seducirlas, ¿no? Y me parece una película divertida, pero también que toca este tema un poco a la Benedetta, ¿no? Ajá, exactamente, y que es como parte del género llamado nunsploitation, y que bueno, o sea, aparte de ser esto, pues es mexicana, ¿no? Entonces generalmente pensamos como en el cine mexicano, y obviamente pues también dentro de esto, pues hay muchas, muchas películas, que incluso hay películas cómicas que hablan acerca de este personaje. Pastorela, ¿no? Ajá, exactamente, la misma Pastorela o Belzebú, que son, uh-huh, del mismo director, ¿no? Uh-huh. Y que ya Belzebú pues realmente se vuelve también una de esas películas que pues uno tiene que ver. Es interesante, ¿no? La forma también en cómo lo toca, justo desde esta parte de la religión, ¿no? Del bien contra el mal. Sí, pues hay muchos ejemplos de películas donde el demonio se hace presente y pues no acabaríamos en una hora hablar de todas las películas, y esperamos que, pues no sé, creo que hemos abarcado bastantes películas. Y bueno, obviamente que están las películas cómicas, ¿no? Como El Diablo Viste a la Moda, que es el demonio, pues es la jefa maldita que no les da días de descanso. Uh-huh. O está esta donde está Brendan Fraser, que ahora que está de moda por la nueva película que acaban de estrenar en el festival de no me acuerdo si de Venecia. De Venecia, ¿no? Que ¿cómo se llamaba esa película? El Diablo. No me acuerdo, pero... Uh-huh. Sí, no me acuerdo. Pero bueno, ahí pueden encontrar muchísimas películas de comedia donde sale el demonio, ¿no? De chistosito. Sí, y bueno, todo como ya les mencionamos, todo este mes vamos a estar hablando de cine de terror. La próxima semana estaremos tocando el tema de lo paranormal en el cine. Y no se pierdan también como todas nuestras recomendaciones que hemos estado subiendo a nuestras redes sociales, que es una recomendación de una película diaria de terror y de diferentes géneros, ¿no? Entonces ahí pueden verla desde el 1 de octubre, películas como Al morir la matiné, también subimos algo sobre El príncipe de las tinieblas, Satánico Pandemonium, exactamente, y pues para que estén atentos a nuestras redes, y pues si quieren hay recomendaciones o pelis que no hayan visto o que quieran revisitar. Y sí, sobre todo sigan el reto de los 31 películas de terror. Pues ahí nosotros les sugerimos una película cada día, pero si ustedes consideran que tienen que ver otra porque nuestra opción no les gustó, pues adelante, ¿no? La onda es ver una película cada día hasta que lleguemos a Halloween. Y bueno, nuestras redes, que no las mencioné, son Facebook, Dorsal MX, en Instagram estamos como Dorsal-MX, y en TikTok estamos como Dorsal Cine. Entonces síganos en todas estas redes, que subimos contenido a veces diferente, y esperemos les haya gustado este programa, y que sigan escuchando los siguientes que estaremos preparando para ustedes. Sí, recuerden estar al pendiente de La Resistencia porque hay programas muy chidos. Exactamente. Y pues vamos con una canción, ¿no? Para cerrar el programa, que se llama El Diablito Loco, de Leda Morena, que esa canción pues es ya clásica de nuestra infancia, a lo mejor de muchos chavos de ahora ya, ¿no? Pero pues sí, de la mía. Y bueno, nos estamos escuchando la siguiente semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Estás escuchando Resistencia Radio. En una noche de luna.